7:48, hora menos en Canarias. Es el momento de fijarnos un poquito en el panorama femenino internacional con Kylie y su último single, ya sabes, Cree en ti, así que no la decepciones. Deseamos que disfrutes con nosotros la mejor Navidad. Cadena COPE. Principales. Línea directa a tu radio. Francisco Parrado les ofrece todo en carpintería metálica, herrería y aluminio. Carpintería metálica Francisco Parrado. Pídanos presupuesto sin compromiso. Será atendido por personal cualificado. Estamos en Plaza de San Pedro sin número. Teléfono 955 70 30 69 en Sanlúcar La Mayor. Recuerde, carpintería metálica Francisco Parrado. Especialistas a su servicio. Disfrute de una cocina memorable en Restaurante Los Baltazares, en Dos Hermanas. Nuestra especialidad son los guisos caseros, mariscos y pescados frescos de Isla Cristina, además de un exquisito cordero lechal y buey de alta calidad. Restaurante Los Baltazares. Le ofrecemos una gran selección de vinos y postres caseros. La selección más exigente en nuestros productos nos hace diferentes. También disponemos de servicio de catering. Visítenos en Dos Hermanas, Sevilla, Avenida Cristóbal Colón, número 31. Teléfono 955-678491. En Sevilla, Cristalcor, una empresa líder que le ofrece todo en cristalería para el automóvil y el hogar. Cristalcor, todo en láminas de protección solar, seguridad e intimidad para vehículos, montaje en el acto y a domicilio. Trabajamos todas las compañías de seguros y a precios especiales. Cristalcor, pídanos presupuesto sin compromiso. Será atendido por personal cualificado. Estamos en el Viso del Alcor, calle de la Merced 10, urbanización Las Viñas. Teléfono 955-740989. En Carmona, calle Gregorio 13, barriada Villarrosa. Teléfono 954-190625. Y en Mairena del Alcor, calle Blas Infante. Recuerde, Cristalcor, especialistas a su servicio. En Sevilla, en pleno corazón de Triana, Sastrería Gris Marengo viste al hombre con elegancia y buen gusto. Venga y elija la tela. Le hacemos su traje personalizado y casi al mismo precio que uno de confección. Somos especialistas en tallas especiales. Hacemos todo tipo de arreglos para trajes de caballero y de señora. Venta y alquiler de chaquets. Disponemos de chalequillos de todos los colores. Sastrería Gris Marengo. Estamos en Triana, calle San Jacinto 3. Teléfono 954-33-2449. Recuerde, en Triana, Sastrería Gris Marengo. En Villanueva del Ariscal, Hacienda Santa María pone a su disposición salones y jardines para bodas, bautizos, comidas de empresa o cualquier tipo de evento. Hacienda Santa María, salones climatizados y amplio aparcamiento, con personal cualificado a su servicio. Llámenos e infórmese. Estamos en calle Juan Carlos I, 25A, teléfono 955-715481 y 650-498449. Recuerde, Hacienda Santa María. Andalucía Radio les desea muchas felicidades. Andalucía Radio, Sevilla. Si tu problema son las drogas, llama al 902-101-501. Narconon, una solución definitiva al problema de las drogas. Narconon te ayudará. Llámanos, 902-101-501. Este es el momento de comenzar una vida libre de las drogas y rehacer tu vida. Recuerda, 902-101-501. Llama a Narconon. Y con esta canción estamos ya muy cerquita de las horarias. Como sabes, enseguida llegará la información aquí en Punto Radio y luego volveremos con más música. Ahora disfrutamos de una de las nuestras. En español, Mecano, y enseguida estamos contigo. No te muevas. Sevilla Fútbol Club Radio. Sentimos como tú. Estas navidades disfruta de las ofertas de la tienda oficial del Sevilla Fútbol Club. Desde el 20 de diciembre hasta el 9 de enero, ambos inclusive, llévate el pack especial caballeros con cazadora manga corta o manga larga de color azul o rojo, polo SFC caballero de manga larga y bufanda polar, todo por tan solo 99 euros, oferta no acumulable a descuentos de abonados. Para tus regalos, ven a la tienda oficial del Sevilla Fútbol Club, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. A través del cristal, el programa que te llevará más allá de esta aparente realidad. Debatiremos, entre otras cosas, parapsicología, ufología, investigación, mitos y leyendas. A través del cristal. Los martes de 11 a 12 de la noche en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM, la radio que siente como tú. De ti, de ti. Son las 8, las 7 en Canarias. 40 Classic. Vasco suscita siempre una cierta dosis de escepticismo, ¿no? En la medida en que pues el rey hace referencia a una unión solidaria de las tierras de España, pero esa unión solidaria de las tierras de España no es algo que viene dado de suyo, ni es algo que puede establecerse desde la imposición, sino solo desde la persuasión, ¿no? Y por su parte, el Partido Socialista ha valorado de forma positiva el llamamiento que hizo ayer el rey en la búsqueda del consenso en la reforma de la Constitución, en política exterior y ante el terrorismo. A todas estas cosas, el Partido Popular también añadía la defensa que hizo don Juan Carlos de la unidad familiar. La policía mantiene abierta la operación policial contra la célula islámica terrorista que trataba de comprar explosivos para atentar supuestamente en España. Ayer viernes, la Guardia Civil detenía a un cuarto presunto terrorista en su domicilio de Martorell. Un vecino contaba así la operación. Llegaron unos dos coches de la Guardia Civil, una furgoneta y unos cinco de secreta, cinco o seis, por arriba, por abajo. Entonces llegaron, se pusieron los pasamontañas, entraron y estuvieron unas dos horas, una hora y media, dos horas, pues en el piso. Y sacaron a una persona y se la llevaron. Rusia ha criticado hoy a Estados Unidos en la víspera de las elecciones en Ucrania. Moscú considera que la administración George Bush está interfiriendo en los asuntos internos de otros países. Hoy es jornada de reflexión en la República Soviética. Las espadas siguen en alto entre Yushchenko y Yanukovych, informa José Miguel Azpiroz. Yanukovych y Yushchenko se enfrentan por tercera vez en las urnas en su lucha por alcanzar la presidencia de la República. El primero llega a la nueva cita electoral marcado por las acusaciones de fraude masivo y con un mensaje de gran carga antioccidental. El segundo, Yushchenko, afronta el reto de las urnas como claro favorito tras lograr la repetición de los comicios con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos. El actor principal en la sombra, el presidente saliente Leonid Kuchma, se sitúa esta vez en una aparente posición de neutralidad después de ver desbaratados sus planes para colocar a Yanukovych en su puesto y disfrutar de un retiro garantizado. Más allá de los personalismos, en las urnas se enfrentan dos posiciones, la de un occidente ucraniano más cercano a Europa frente a las regiones rusófonas del este, donde siguen en activo las prácticas de la extinta Unión Soviética. El ministro de Defensa, José Bono, permanecerá esta mañana en la ciudad bosnia de Mostar para compartir la celebración de Navidad con el contingente español. Durante la comida de Navidad, Bono ha brindado junto a los militares por España. En nombre del gobierno y en nombre de los españoles, nos sentimos orgullosos de que vosotros seáis los españoles sin fronteras y que esos sentimientos de paz que afloran en tantos corazones hoy, el día de Navidad, hay algunos como vosotros, soldados de España, que los 365 días del año sois embajadores de la paz. Y en Irak, un ciudadano sudanés ha sido detenido cerca de Nayaf tras resultar herido cuando trataba de accionar un coche bomba. Al parecer, el sudanés tenía como objetivo probable un convoy militar estadounidense, pero por razón que se desconoce, activó por control remoto el coche bomba al paso de un vehículo de civiles. En ese atentado han muerto 5 civiles. En otro atentado, con camión bomba cerca de la embajada libia en Bagdad, han muerto otras 8 personas. Es todo, más información en Punto Radio a las 9 y las 8 en Canarias. Disfruta del tren infantil, un recorrido gratuito por la ciudad. Salida desde la caseta municipal. No faltes. portalito oscuro. ¡Qué horror! ¿Pero qué es esto? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre, la alegría de vivir! Pero los villancicos son en general feos. ¿Es que eres laica o qué? Un poquito. ¡Vamos! Ran. Si no teníais bastante, aquí estamos nosotros para hablaros de la Navidad. Nuestro tema es la Navidad. No vamos a hablar de ninguna otra cosa nada más que de la Navidad. ¿Eso es así o no? Sí, es nada lo que nos más han encargado. Que de la Navidad. Y punto, ¿vale? Y punto. Venga, empieza. Pues sí, sí que se cuenta una historia de Navidad. Sí, una historia de Navidad. Mira, esa historia me la ha contado Alfonso Ojea. ¿Sabes quién es Alfonso? Naturalmente. ¿Tú sabes quién es Alfonso Ojea, Arantxa? Claro. ¿Y tú sabes quién es Alfonso Ojea? No, bueno. A veces quedan palabras, solo palabras, después de una gran relación, después de mucho amor. Es una pena que solamente queden esas palabras, cuando tiene que quedar algo, por lo menos, de cariño. Marc Anthony, Amar sin mentiras, último disco. Música de Camarón de la Isla. Ahora, si vas a comprar algún disquito guapo de flamenco, se ha publicado para esta Navidad un libro disco donde están los grandes éxitos, la primera etapa y la segunda etapa de José de Camarón de la Isla, con una foto muy bonita y además con la foto de Pepe Lamarca, que hizo para La Leyenda del Tiempo. Un disco precioso. Yo vivo enamorado. Si es del flamenquito, mejor que mejor. tribu@radiole.com. Llegamos al email, tribu@radiole.com. Hola Miguel Ángel, soy periodista brasileño, pero mi alma es flamenca. Siento que debo haber vivido en otra vida o en otra existencia en España, Andalucía. ¿Crees en esto? Bueno, posiblemente. Hay gente que adora esa tierra, la verdad. Soy un amante de los ritmos, el cante y el baile flamenco. Toco guitarra, un poquito de flamenco. Me gustaría saber cómo escuchar la buena música flamenca. Adoro Marina Heredia, Laura Vital, Agujeta, Tomatito, Paco de Lucía y otros muchos. A ver si me puedes enviar la programación completa de Radio Le y deseo sintonizarla a través de internet. Bueno, pues prontito, a ver si hay suerte y podemos escucharla, o nos podéis escuchar desde muchísimos rincones del mundo, porque esta música, como tú ya sabes, es una música universal. En Radio Le, pues nada, esto lo escribe Davilson Silva, desde Brasil. Bueno, pues nos encanta que nos mandéis email y correos desde allí. Te encanta la buena música, ¿no? Pues nada, eso es fácil. A comprarse los discos de Paco, a comprarse los discos de la buena guitarra, del buen flamenco, y esto es como una droga muy sana. El flamenco te engancha y después es difícil que te suelte. Vamos con Chambao. Esa es la tribu de Radio Le. ¡Qué alegría! Y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te alabe con piro. 23 Andy Lucas, hasta los huesos. Ya sé que cada cual tiene su precio, pero el mío está en tu pecho desde el día en que te vi. Sé que tienes con 22, Gide y Natacha, Lágrimas. Lágrimas de amor, y te amas, y te... No público, y un aparcamiento para 200...